Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Rubén, el vocalista de Organización X, y en este día tan pero tan especial en que estamos saludando y celebrando el Día de la Madre, les mando un beso muy grande a todas las mamás hermosas de Chile y a todas las madres del mundo, deseando que hoy tengan un día realmente muy pero muy feliz junto a toda su familia.